mi puchunguita, dame un besito, mi cariñito, bésame como te beso a ti, mímame como te mimo yo, quiéreme, abrázame para sentir tu calor junto a mi corazón, para besarnos los dos. Dame un besito, mi puchunguita, dame un besito, mi cariñito, bésame como te beso a ti, mímame como te mimo yo, quiéreme, abrázame para sentir tu calor junto a mi corazón, para besarnos los dos. Para mí, puchunguita, dame un beso, no me lo niegues, dame eso. Amor y más amor es lo que te daría si fueras para mí.